28 de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, en la radio que nos une. Y nos metemos en materia de salud de acá de Villa de Allende, chicos. Exactamente, Tucu, para hablar con la responsable de la cartera de salud en nuestra ciudad, la doctora Cecilia Ruadi. A ver, el tema tiene que ver con el aumento nuevamente de los casos de coronavirus. Se empiezan a sentir casos de nuevo. Algunas víctimas fatales, de hecho hoy salió y leíamos en los títulos el reporte que ha crecido en la última semana. Y bueno, saber cómo estamos en ese sentido. Cecilia, antes que nada te saludamos. Gracias por atendernos como siempre. Hola chicos, buenos días. No, gracias a ustedes. Cecilia, nosotros vemos a través de distintos informes que llegan de Nación, de provincia, que la cantidad de casos se empieza a subir de nuevo. Ustedes de adentro, ¿lo están viendo? ¿También están en estado de alerta? ¿No es para preocuparse todavía? Sí, o sea, nosotros también venimos siguiendo los reportes, obviamente, de Nación y de provincia, más los nuestros propios. Y sí, en estas últimas, te diría, 2-3 semanas ha venido aumentando como un poco exponencialmente los casos. Entonces hemos vuelto a reforzar la vigilancia, si bien nunca hemos dejado de hacerla. Hasta hace poco teníamos los testeos como un poco más masivos y después quedaron en la guardia de acuerdo a protocolo, y ahora bueno, hemos vuelto a abrir los testeos en el hospital con indicaciones precisas para pacientes con síntomas, sí, porque hemos visto, bueno, un aumento importante de casos y de personas con síntomas, ¿sí? Uh-huh. Tenemos en esta época una movida importante, como lo fue el año pasado, la generadora, digamos, del aumento de casos, que son las fiestas, reuniones de fin de año, egresos escolares, viajes, que ya hay personas que están volviendo de vacaciones. Y bueno, ahora estamos esperando la masa que vuelve del exterior por el Mundial. Entonces, bueno, estamos testeando nuevamente, hemos aumentado los horarios de vacunación, porque lo más importante que tenemos en este momento son las medidas de prevención, y son básicamente dos: el uso del barbijo y la vacunación, que es lo que está demostrado que impide que los casos sean graves y que requieren internación, que en definitiva eso es lo que uno busca para no colapsar el sistema de salud, y además para el bienestar de la persona, ¿no? Porque no es lo mismo pasar un cuadro de COVID leve con síntomas que se resuelven en pocos días a terminar internado con complicaciones. Cecilia, eso te quería preguntar por el resultado de la vacuna, teniendo en cuenta que gran parte estamos vacunados, seguramente faltará un sector, pero estos casos que ustedes vienen siguiendo y a través de los informes Provincia y Nación, ¿tienen menor gravedad en el impacto de cada una de las personas por la vacuna, o hay casos que sí todavía son graves? Sí, las personas que están con los esquemas, digamos, completos, siempre el impacto es menor. Lo que pasa es que recordemos que estas nuevas cepas que están circulando, por ahí escapan un poco a las defensas generadas anteriormente de las vacunas. Por eso es importante colocar los refuerzos, porque eso sí está demostrado que genera que nuestro sistema inmunitario esté mejor preparado para estas nuevas cepas. Por ahora no hay demasiadas complicaciones en cuanto a ocupación de cama y a cuadros graves. Son cuadros que se resuelven, digamos, en pocos días con tratamiento sintomático, pero bueno, también hay que esperar a ver cómo evoluciona esta situación. Por eso las recomendaciones nuestras son colocarse los refuerzos. Estamos viendo estos días gente que se quedó con una dosis, con dos dosis, cuando ya estamos en la quinta, si bien la quinta no es para todo el mundo, pero la cuarta sí. Entonces, tratar de colocar todos los refuerzos que correspondan. Tratar de usar el barbijo en los lugares cerrados con la aglomeración de personas, o si uno tiene síntomas, en el transporte público. Nosotros en el hospital lo hemos puesto de uso obligatorio por una cuestión de protección hacia el equipo de salud y hacia los otros pacientes, ¿no es cierto? Pero en el resto, digamos, es recomendación, y sobre todo a las personas de riesgo que tienen síntomas recomendamos el uso del barbijo y la vacuna. El testeo es una cuestión de diagnóstico, una cuestión de mantener la vigilancia, digamos, pero donde tiene que estar puesto nuestro esfuerzo es en la vacuna, en el uso del barbijo, si estoy con síntomas, evito juntarme, evito ir a trabajar, reunirme con personas de riesgo, porque ya sabemos que son esas las cosas que evitan el contagio, y que la vacuna evite los casos graves. Cecilia, buenos días. Karina te saluda. Hola, te escucho muy bajo. Ceci, ¿me escuchás? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Muy bajito. Bueno, preguntarte, recién decías que la quinta vacuna no es para todo el mundo, pero para aquellas personas que no conocen esa quinta vacuna, ¿para quiénes son? Y preguntarte también cómo está funcionando la aplicación de vacunas contra COVID en el hospital. Bueno, la aplicación ha aumentado mucho. Digamos, habíamos reducido a un día la vacunación COVID porque estaba viniendo muy poquita gente y nos manejamos con multidosis y por ahí venía poca gente y había que desechar vacunas, entonces habíamos concentrado en un día, pero ya estas últimas dos semanas aumentó la demanda, así que ahora vacunamos todos los días por la mañana y los jueves también por la tarde. O sea que la demanda ha aumentado y eso está bueno porque la gente ha tomado conciencia de la colocación de refuerzo. La quinta dosis está indicada para personal esencial, para mayores de 50 y para todos los menores de 50 y mayores de 18 que tengan patologías de riesgo, ¿sí? O sea, no es para todas las personas en general, sino los que cumplan estos requisitos. Pero los refuerzos de la tercera y cuarta dosis están disponibles para todas las personas y la condición es que tienen que haber pasado 4 meses de la dosis anterior. Uh-huh. Entonces pueden acercarse al hospital por la mañana y por la tarde, algún día en particular, perdón, no. La vacunación, tanto COVID como calendario, es de lunes a viernes de 7 a 13 y los jueves, además, de 14 a 17. Uh-huh. Y pueden acercarse con fotocopia del documento, ¿cuáles son los requisitos para Carmen, poder acceder? Fotocopia del DNI, por orden de llegada, no hace falta turno. Uh-huh. Ceci, ¿cómo te va? Buen día, Adrián te saluda. Te quería preguntar sobre los testeos. Hola, sobre los testeos referido al nuevo protocolo que ya existe hace un tiempo. Ceci, hola, cortó, perdón. Con respecto... reformulo la pregunta. Respecto a los testeos, ¿no? Que había un nuevo protocolo que no era para todos. Perdón, pero la verdad es que no escucho. A ver, voy a... ¿nos escuchás ahí? Ahí un poquito mejor. Con respecto a los testeos, ¿a quiénes, quiénes pueden hacerse el testeo? Porque había un nuevo protocolo ya hace un tiempo. Sí, nos estamos manejando con el último protocolo que tenemos en la provincia, que es con el que nos estuvimos manejando en estos últimos meses, donde la prioridad los tienen los pacientes con síntomas, ¿sí? Y sobre todo los mayores de 50 o que tengan patología de riesgo, que son las personas donde nosotros tenemos que atender. Pero básicamente el testeo es para los sintomáticos, el nuevo protocolo, como ustedes saben, hablan de que los contactos estrechos que no tienen síntomas no se aíslan, solamente tienen que usar barbijo y tampoco se testean sistemáticamente. Entonces el foco en los testeos está puesto en los pacientes sintomáticos, especialmente en los mayores de 50 y en aquellos que tengan alguna condición de riesgo. Uh-huh. Ceci, para preguntarte, ya que estamos hablando del tema vacunas, hay una duda que surgió hace unos días, tiene que ver con las vacunas generales, ¿no? De calendario. Por ahí no se tiene mucha información. Vos, cuando sos chico, te vacunás, viste, con las de calendario, pero después cuando estás en la edad adulta, también es importante reforzar algunas vacunas. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de vacuna calendario no nos referimos solamente a niños, nos referimos a toda la población, porque vos tenés vacuna de calendario para niños y para adultos, ¿sí? Que eso es por ahí lo que la gente no tiene claro y que es importante tener claro de que hay un calendario de vacunación para adultos, ¿sí? Depende de la edad, depende de cuándo te vacunaste la última vez, pero básicamente las vacunas que tienen que tener puesto todos los adultos es la doble, que incluye la antitetánica y la de la hepatitis B, ¿sí? Uh-huh. Después los mayores de 60 o que tengan alguna patología de riesgo corresponde colocarlas de la neumonía, las de la gripe y demás, pero digamos como que las vacunas de calendario de adultos en general son esas que te estoy diciendo y es importante colocarlas porque, por ejemplo, ante un accidente con una herida cortante, sucia, además una mordedura de perro, lo que sea, si no tenés la cobertura de la antitetánica, lo que está indicado es una vacuna que ya viene lista y que actúa en el momento, que es carísima y no la cubre ninguna, digamos, ni obra social ni está en la parte pública. Y si vos tenés tu esquema de vacuna completo, no hace falta hacer nada. Entonces es importante que se acerquen al vacunatorio con el DNI, si no tienen el carnet de cuando eran adolescentes. O, uno puede fijarse cuáles son las últimas vacunas colocadas y hacer los esquemas que correspondan de acuerdo a edad y de acuerdo a dosis anteriores. Ceci, gracias por este rato. Ojalá que todo el verano transcurra con normalidad y pasemos esta época de fiesta que a veces suele ser complicado en cuanto a este tema. Gracias por charlar un rato con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, porque esto nos ayuda a nosotros también un poquito a entablar esta relación con la gente y poder sacar estas dudas, poder transmitir estas medidas de prevención, de precaución y estas alertas que nos está haciendo vivir el COVID, que todavía no se termina. Gracias, Ceci. Gracias a ustedes, chicos, que tengan buen día. La palabra de la doctora Ruadi, secretaria de Salud de nuestra ciudad. Bueno, los casos claramente están en aumento, ¿no? No descubrimos nada, se viene manejando. Por ahora no hay que alarmarse en cuanto a ocupación de camas, no hay que volver a hablar de esas cuestiones. Sí, a tener cuidado, se recomienda usar el barbijo en lugares públicos, supermercados, bancos y demás, shopping. Me parece que sería como una buena alternativa volver al uso del barbijo, al menos en lugares públicos cerrados. 40 de las 12.